quererlo porque él me quiere. No es justo que amor se nombre, que no haga quien para amar. El ser amado supone. No es amor correspondencia, causas tienen superiores que no concilian los astros o lo engendran perfecciones. Quererlo porque me quiere, no es justo que amase el hombre que no ama quien para amar. El ser amado supone. ¿Quién ama porque es querida, sin otro impulso más noble? Desprecia al amante y ama sus propias adoraciones. Amor no busca la paga de voluntades conformes, que tan bajo interés fuera indigna usura en los dioses. No es amor correspondencia, causas tiene superiores que lo concilian los astros o lo engendran perfecciones. ¿Quién ama porque es querida, sin otro impulso más noble? Desprecia al amante y ama sus propias adoraciones. Amor no busca la paga de voluntades conformes, que tan bajo interés fuera indigna usura en los dioses. Quererlo porque me quiere, no es justo que amase el hombre que no ama a quien para amar. El ser amado supone.